Son las 18 horas con 2 minutos. Vamos a continuar con nuestra programación correspondiente al día de hoy, 29 de enero del año 2019. Quédese a escuchar una emisión más de Oye Lady Lee, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Alma Espinosa. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Y está con nosotros Alma Espinosa. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Aquí ya con un clima más sabrosón. Pues por el momento, viene más frío por ahí. No me animas, Germán. No. Así es. Te iba a decir, como me dice Liliana, siempre de negativo. No, bueno, no, no es tan negativo. No es por ser tan negativo, pero viene una oleada fría. Eres realista. Viene desde el Ártico, viene una oleada que nos va a tocar en algún momento. ¿Eh? Ok, y entonces sigo sin guardar la chamarra, la bufanda, los guantes. No las guarden, viene más frío. Bueno, Guillermo Bautista está con nosotros en la realización técnica, también los saludamos con mucho gusto. Y bueno, pues hay que recordar que estamos en una tarde de invierno, como estamos en esta época del año, esta estación que nos toca vivir. Y como siempre, iniciamos con las efemérides del día. Y justo un 29 de enero, pero de 1595, en Londres, se estrena la tragedia escrita por William Shakespeare, Romeo y Julieta. Wow. Que cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que deciden casarse sin importarles la rivalidad de sus familias. Frente a esta oposición, deciden suicidarse a no vivir juntos, ¿no? Y además eran jovencísimos. Sí, ¿no? Pues bueno, ni siquiera tuvieron la oportunidad de experimentar eso de vivir juntos. No, igual hubieran hecho lo mismo. Ni siquiera sacaron su credencial del INE. Tenían entre 13 y 14 años, ¿no? Imagínate, a esa edad, bueno, ya sufriendo por esas cosas segunda, del amor. Según la historia de Shakespeare. Bueno. Así es. Muy bien, pues también un 29 de enero, pero de 1737, nace el filósofo británico Thomas Paine, autor de El sentido común y los derechos de los hombres, obras que incitan a las colonias inglesas y francesas en Norteamérica a buscar su independencia. En 1860 nace el novelista y dramaturgo ucraniano Anton Pavlovich Chekhov, considerado uno de los representantes más destacados de la literatura rusa, autor de obras como La dama del perrito, La sala número 6, El duelo, La gaviota y Las tres hermanas. En la colección Sergio Pitol Traductor de la editorial de la Universidad Veracruzana se encuentra Un drama de casa, y Chekhov pues era uno de los favoritos de Sergio Pitol, precisamente. Así es, y lo tradujo bastante bien, como todas las traducciones que hizo Sergio Pitol. En 1917 nace en Orizaba el educador Enrique García Laubscher, quien aportó métodos pedagógicos para matemáticas y fue analista del sistema educativo. Bueno, hoy tenemos un libro que seguramente a nuestros radioescuchas les va a gustar mucho, porque sabemos que a nuestros radioescuchas les encanta los temas de la ecología y cómo hacerle para proteger a nuestro planeta y nuestra vida, evidentemente. Y el libro que vamos a hablar el día de hoy se llama De la recolección a los agroecosistemas, De la recolección a los agroecosistemas, soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad, que coordinan Evodia Silva Rivera, Valentina Martínez Valdés, Maite Lascurain y Ernesto Rodríguez Luna. Llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son 818-0923, 817-5115 y 817-5117. También los invitamos para que nos escriban por WhatsApp al 2281-535218. Y en redes sociales también estaremos leyendo sus mensajes. En Facebook nos encuentran como Editorial Universidad Veracruzana y en Twitter e Instagram como @editorialv. Muy bien. La evolución y adaptación de la humanidad en los diversos sistemas ecológicos del planeta la proveyó de alimentación, vivienda, sociedades, pueblos, ciudades y recursos diversos que generaron tecnologías y procesos que continúan a lo largo de los años. Pero en las paradojas de la vida, el desarrollo se sustenta, en muchos casos, en explotación, voracidad y poca prevención hacia el futuro. Temas como alimentación, territorio y sociedades humanas son una especie de detonantes de problemas que más temprano que tarde ocasionarán conflictos severos. En la colección Quehacer Científico y Tecnológico de la Editorial de la Universidad Veracruzana existe una compilación de trabajos bajo el título Hacia la Sustentabilidad. El tercer volumen ha salido a la luz y su nombre es De la recolección a los agroecosistemas, soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad, coordinado por Evodia Silva Rivera, Valentina Martínez Valdés, Maite Lascurain y Ernesto Rodríguez Luna. Un equipo multidisciplinario de 38 investigadores se dio la tarea de analizar, buscar información en los pueblos originarios sobre el manejo de recursos naturales y contrastar esos conocimientos con la realidad que vivimos en la actualidad. El resultado es la presentación de 16 escritos agrupados en 4 secciones: Soberanía alimentaria y producción sustentable, Agrobiodiversidad en la economía, Manejo y restauración de ecosistemas para la producción sustentable y Hacia el futuro de la agrobiodiversidad en las ciudades. De la recolección a los agroecosistemas, soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad, de la colección Quehacer Científico y Tecnológico de la Editorial de la Universidad Veracruzana, puede adquirirse en las oficinas de la editorial que están ubicadas en Hidalgo número 9, en la zona centro de Jalapa, y en las librerías de Jalapa y Veracruz. Siempre es un gusto platicar aquí en la cabina con dos grandes investigadores de nuestra universidad. El caso de Evodia Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Evodia? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto de nueva cuenta estar aquí de nuevo compartiendo tus conocimientos. Gracias. Y pues ya podemos decir una institución de nuestra universidad también. Es Ernesto Rodríguez Luna. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Muy bien. Agradecido por esta invitación. Y bueno, pues ustedes siempre andan inquietos, además de andar investigando en el campo, además de estar trabajando en sus laboratorios, en sus escritorios, también hacen libros de manera constante, ¿no? Y ahora nos presentan este, que creo pues es un planteamiento interesante, ¿no? Que no debemos de perder de vista jamás. ¿Cómo se plantea este trabajo, Evodia? Bueno, yo creo que esto es, pues, es una secuencia, es parte de una propuesta que inició en el Centro de Investigaciones Tropicales hace pues ya un tiempo, y pues recupera, al igual que los otros dos volúmenes anteriores, temas que son muy actuales, que son relevantes para muchas de las situaciones que estamos viviendo actualmente a nivel planetario. Y también a nivel nacional en particular, ahora, ¿no? Por ello, yo recuerdo cuando en algún momento el doctor Ernesto Rodríguez me preguntó qué podría ser un tema interesante y de valor para la comunidad académica, para el público en general. Y bueno, pues yo generé una propuesta que revisamos conjuntamente, y bueno, pues este es el resultado de esta idea que estuvimos conversando hace ya unos años. No sé, posiblemente Ernesto pudiera tal vez complementar un poco más sobre todas estas ideas y cómo van surgiendo. Primero el primer volumen con el tema de las estrategias educativas e institucionales para sociedades sustentables, posteriormente el de casos exitosos en la construcción de sociedades sustentables, y ahora pues este tema que es de gran relevancia, ¿no? El tema de la soberanía alimentaria, la conservación de la biodiversidad, particularmente pues en un país como México. Ernesto. Bueno, sí, me gustaría recordar cómo se origina esta serie hacia la sostenibilidad o sustentabilidad, porque en sí esta dicotomía, hablar de sostenible o sustentable, supone ya iniciar una gran discusión. Y esta discusión, en el caso particular de CITRO, del Centro de Investigaciones Tropicales, dio origen a un par de congresos internacionales de casos exitosos de desarrollo sustentable. Y justamente en el marco de esta discusión es que surgió el primer volumen, que también tuvo como sede la FILU de aquellos años. El segundo volumen que mencionó la doctora Silva Rivera es una compilación de varios de esos casos exitosos de desarrollo sustentable. El doctor Arturo Gómez Pompa, que en ese momento era integrante de esta comunidad académica, propuso que revisáramos críticamente esos casos y cuáles serían los criterios y lineamientos que nos podrían hacer suponer que esa era la vía hacia la sostenibilidad, cuáles eran éxitos y también los fracasos, porque de los fracasos uno a veces aprende más que de los éxitos. Entonces nos dimos a la tarea de identificar proyectos que pudieran ser evaluados, que fueran trascendentes y que las lecciones aprendidas de esta revisión nos permitiera definir una política institucional en la Universidad Veracruzana para hacer investigación aplicada a la solución de los problemas de desarrollo sostenible. Entonces, eso nos llevó al primero y segundo volumen, y este tercer volumen hace foco en un tema central en el desafío que enfrenta la humanidad. Ahora, 7,000 millones de habitantes y contando, han generado una transformación planetaria que es llamada antropoceno. Y al mismo tiempo, esta problemática que enfrenta el desarrollo de las sociedades humanas se presenta como una oportunidad para iniciar una era que es llamada la era del desarrollo sostenible. En ese marco se inscribe esta contribución que hace CITRO. Así es, además pues va directamente a la conciencia, ¿no? A lo que hacemos como humanidad. Principalmente toman un tema esencial, el cual pues es nuestra gasolina, ¿no? La alimentación. Y ahí hay un punto muy importante. Pues apelan mucho por el conocimiento tradicional, ¿no? Además de los conocimientos que ustedes van generando, que van enriqueciendo. Dicen, tenemos que llegar de nueva cuenta a lo que hacían nuestros ancestros, ¿no? Es parte, pues, de ese trabajo. Sí, creo que lo interesante de este libro, y lo mencionamos en diferentes secciones, es no dar recetas ni tampoco ser como definitivos en lo que se debe hacer, ¿no? Sino más bien aquí la propuesta es justamente abrir el diálogo, abrir una conversación para los diferentes ámbitos, ya sea no nada más el académico, sino también en las mesas de casa, discusiones entre los estudiantes y los maestros, entre los políticos, ¿no? Sobre cuánto es necesario repensar el origen de esta era que está mencionando el doctor Ernesto, que es el antropoceno, la dominación de la especie humana sobre el planeta. Y bueno, algo importantísimo es cómo esto lo podemos traducir a acciones prácticas. Y estas acciones prácticas no nada más corresponden a los especialistas, sino también intervienen diferentes sectores de la sociedad. Uno de ellos es justamente quienes resguardan ese conocimiento tradicional sobre cómo relacionarse con el territorio, y también otros somos los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos que estamos todos los días utilizando vehículos y moviéndonos en las ciudades, tenemos una función importantísima para entender qué es lo que está pasando y actuar en consecuencia. Sí, es algo importante, el control del planeta, ¿no? y en ese control nos descontrola el planeta, descontrolamos al planeta, ¿no, Ernesto? No, sí. Existe realmente como tal. Siempre hay motivos y razones para ser optimista. Y cada generación, cada época encuentra sus derroteros. A partir del 2015, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, propone una agenda que le llama la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y plantea 17 objetivos, los cuales son asumidos paulatinamente por prácticamente todos los países del mundo, casi 200. Esos 17 objetivos de desarrollo sostenible establecen el paradigma contemporáneo para transitar de este antropoceno a esta era que podríamos llamar de optimismo ilustrado, que sería el desarrollo sostenible. Fundamentalmente, lo que se propone con el cumplimiento de estos 17 objetivos es garantizar para la humanidad, para todas las sociedades humanas, progreso económico con una mayor inclusión social en el marco de la sostenibilidad ambiental. Básicamente eso es lo que se propone. Y en el eje se encuentra la autosuficiencia alimentaria de las naciones que están interconectadas en esta nueva globalización. Y ahí emerge el término soberanía alimentaria. En esta interconexión económica entre todos los países del globo, hablar de soberanía alimentaria es un verdadero reto. ¿Cómo regresar a esa Arcadia, si es que existió así, donde uno producía y consumía practicando una economía de autoconsumo local, basada en conocimientos empíricos directos de los entornos, a esta economía global, donde nosotros consumimos productos agroalimentarios que han tenido que transitar por el océano Atlántico o Pacífico en barcos con contenedores que traen nuestros trigos o cereales de distintas partes del mundo? Entonces, ¿cómo cambiar esa forma en la cual estamos siendo alimentados por grandes compañías transnacionales? ¿Cómo podemos garantizar la soberanía alimentaria en esta situación? Así es, y es un punto muy importante que desarrollan a lo largo de los trabajos que están en este libro que hoy estamos platicando. Aquí hay un término que han hablado ya varias veces, lo han citado, que es el antropoceno. ¿Cómo podemos identificar el antropoceno? ¿Qué significa exactamente? Bueno, el antropoceno es como el momento específico en donde se reconoce que los seres humanos justamente están prácticamente ocupando casi el 99% de la superficie terrestre. Y esto está relacionado con una serie de actividades, porque la actividad se ha incrementado a raíz de, en particular en los últimos 100 años, pero desde la aparición de los seres humanos en la Tierra ha habido como diferentes momentos, como la revolución industrial y posteriormente los avances tecnológicos han implicado que la actividad humana se desarrolle, se incremente, y en particular en estos años estamos ya haciendo una presencia muy fuerte con los avances tecnológicos y con el incremento poblacional, ¿no? Porque estamos ocupando realmente todo el territorio planetario, ¿no? Entonces, y bueno, todo lo derivado de nuestras actividades, todo esto constituye el antropoceno, ¿no? Ocupando, pero aparte, no poniéndole ningún cuidado, ¿no? O sí, pero relativo, ¿no? Vamos más a la destrucción que a la construcción, ¿no? Pues quizás ahora nuestra sociedad, la población humana educada a entender la naturaleza de un modo distinto a como se entendía hace 50, 60 años, que es cuando surgen los principales movimientos culturales llamados colectivamente ambientalistas, que pueden ser muy distintos entre sí. Esta conciencia de los impactos que la actividad humana genera sobre lo que llamamos naturaleza es una conciencia relativamente reciente. Sin embargo, como comenta la doctora, desde el inicio mismo de la humanidad interviene sobre sus entornos practicando la recolecta de recursos alimentarios, transformando esos recursos mediante una práctica cultural que acaba siendo cocina, que acaba siendo gastronomía, y que desde ese mismo momento las poblaciones humanas están interviniendo sobre sus entornos. Y de esa manera se transforman los paisajes naturales de las regiones en paisajes culturales. Paisajes culturales donde la huella humana es visible. Hoy es tan visible que desde el exterior de la Tierra podemos registrar imágenes satelitales que dan cuenta de esa transformación. Así es, así como ahora haces el reto de los 10 años de Facebook, que cómo estabas hace 10 años, hay quien ha dicho, así estaba el planeta hace 10 años, se vean cómo está ahora, ¿no? ¿Cómo lo hemos destruido? ¿Cómo se ha degradado? ¿Cómo lo hemos ido degradando, no? ¿Ibas a decir algo, Alma, en ese momento? Hace un rato me llamaba la atención con lo que estaban platicando acerca también del antropoceno y con base en uno de los capítulos de este libro. Y me llama mucho la atención en estas cuestiones de la educación superior. ¿Cómo ustedes, bueno, son académicos, investigadores y han tenido contacto durante muchos años con muchas generaciones? ¿Cómo ha sido la reacción de estos jóvenes con los que ustedes tratan acerca de estos temas de la autonomía alimentaria, de la sustentabilidad? Porque a veces como que lo vemos como moda, a veces de que cuidemos el planeta y no uses popotes, pero sigue haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo han visto a lo largo de estos años las nuevas generaciones se van haciendo más conscientes? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, justamente estábamos hace ratito comentando un tema similar porque tenemos hijos más o menos de la misma edad, ¿no? Entonces, pues yo creo que están muy conscientes los chavos de ahora, en esta cuestión que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos con el ambiente. Ellos, estas generaciones ya nacieron con esta conciencia, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? De el entender que hay escasez de agua en muchos lugares. Aquí en Xalapa somos privilegiados porque tenemos agua constantemente, pero en otros lugares está racionada el agua, ¿no? La Ciudad de México, en Puebla, donde está mi familia, ¿no? Entonces, creo que están como muy conscientes y están como muy necesitados de herramientas para la acción. Están como muy también requieren como mucha orientación porque pues por el sistema en el que estamos inmersos, por la influencia de las redes, ¿verdad? Cuánto estamos ahora, los chavos están muy enganchados con las redes, entonces muchas cosas las aprenden de manera virtual, pero en la práctica no las están llevando a cabo y requieren mucho este tipo de acompañamiento y esta orientación y esta pues estímulo, ¿no? A para dónde pueden ellos dirigirse, ¿no? Esto es con respecto a mi experiencia, pero no sé qué podría complementar. Bueno, a mí me gustaría hablar de los libros en ese sentido. ¿Qué significa en este reto generacional, en este reto educativo, un libro? Y a mí me parece que el libro nos hace recuperar la experiencia de aprendizaje a través de la reflexión crítica. Entonces, estos tres volúmenes y particularmente esto, a mí como profesor, al enfrentarme a un grupo de estudiantes, me da la oportunidad de mediar con este libro estos procesos de enseñanza-aprendizaje, porque aquí se plantean problemas y soluciones en un marco paradigmático, donde se establecen una serie de principios para entender esta naturaleza y esos mismos principios nos dan la capacidad científico-técnica para intervenir sobre ella. Eso está en estos libros. Entonces, para mí como profesor, con mis estudiantes, me da la oportunidad de generar estos procesos de enseñanza-aprendizaje basado en solución de problemas. Ejemplo, aquí planteamos el problema del cultivo del café, uh-huh. que en estos momentos, en nuestros lares, es un desafío. Sí. Es un desafío político, económico y social. Bueno, pues hay un capítulo donde hacemos uh-huh. una revisión de esto. Así es. Y van a zonas tan complejas como la Ixpanapa, por ejemplo, ¿no? También es interesante esa experiencia que está uh-huh. planteada en el libro, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que nosotros, como parte de una generación que está formando a las generaciones que nos van a relevar en la comunidad científica o en la ciudadanía depositaria del futuro de este país, nos corresponde la tarea de facilitar este tránsito, y lo mejor que podemos hacer es compartir nuestras experiencias como investigadores, como educadores, y aspirar a un futuro mejor. Muy bien, vamos a hacer una pausa musical, pero antes vamos a mandarle saludos a los amigos que nos están escuchando, como es Carla Mendoza, que está en la colonia Venustiano Carranza, se apunta para la rifa. Arturo Richard también se inscribe a la rifa. Vero también le mandamos saludos. Paulina Díaz Padilla también nos escucha en la colonia Progreso. Les manda saludos de manera especial, Paulina Díaz. Aurelio Barreto también nos manda saludos. También nos manda a felicitar por su trabajo. Rosa Amelia Pedraza también manda saludos. José Manuel Juárez Rodríguez. También le mandamos saludos a Moisés García. Nos escribe por WhatsApp y nos dice, como siempre, excelente tema el de hoy. Manda saludos y se anota en la rifa. Moisés García, le mandamos saludos a Muy. Bueno, a Moisés García Casas. Muy bien. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar, ya que Colombia va a ser el país invitado de la FILU, que por cierto ya queda poco tiempo, prácticamente 2 meses. Hay una agrupación que se formó en el año 2007 que se llama Malalma, así se llama esa agrupación, que habla de problemas de Colombia. Y entonces se hizo esa canción que habla precisamente de sembrar semillas, de cuidar la alimentación. Entonces vamos a escuchar a esta agrupación colombiana, Malalma, que son de Bogotá, y se llama Semilla. Camino y recoge de la tierra. Ese es el fruto que la vida te da. Esa raca chachacha fruto chontaduro y el maduro melao. Todo el mundo a sembrar para que puedas sanar. Que si compartes allá, te lo regalan acá. Yo no lo compro más, yo lo cultivo acá. Puro arroz natural, amaranto para amar. Quinoa lágrima de sol y la papita para la olla. A tierra, aliméntate del fruto que te da. Todas las plantas son la pepa, el alimento es la fuerza de la siembra, de la esencia. Lo que tú riegues se te va a multiplicar, lo que tú comas es la base que se va a notar. En el brillo de tus ojos, en tu forma de hablar, es el color de tu sonrisa y de tu buen caminar. El alimento es la energía, la belleza, la armonía que te hará brillar. Semilla natural, riqueza espiritual, celebra tu ritual, te canto a ti, madre tierra. Semilla natural, riqueza espiritual, celebra tu ritual, la tierra trae su medicina. Se siembre vas a recoger riqueza. El que siembra la lechuga se come la ensalada. Celebra el trébol al lado del arroz, tú lo dejas respirar la tierra. El que siembra su maíz no le hace falta su arepa. Semilla natural, riqueza espiritual. Celebra tu ritual, te canto a ti, madre tierra. Semilla natural, riqueza espiritual. Celebra tu ritual, la tierra trae su medicina. La primera parte del libro, De la recolección a los agroecosistemas, soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad, trata sobre la diversidad biocultural, la alimentación y la identidad gastronómica de México. De manera particular, resaltan los escritos sobre los chiles domésticos, experiencias de manejo naturales en el territorio de la Chinantla y el potencial de los multicultivos. En el segundo apartado, se aborda la agrobiodiversidad y su relación con la economía. De manera específica, se analiza el valor cultural y socioeconómico de tres productos mesoamericanos: el cacao, la vainilla y el chile. La tercera parte habla del manejo y la restauración de ecosistemas para la producción sustentable. Un caso específico resalta: el Valle de Uxpanapa, ejemplo clásico de un modelo equivocado que convirtió a la región en baja producción y generación de pobreza extrema. Finalmente, se plantea el futuro de la agrobiodiversidad en las ciudades y la autonomía alimentaria. En su conjunto, el esfuerzo se enfoca en recuperar el conocimiento ancestral basado en la convivencia entre los humanos y la tierra y el agua. De la recolección a los agroecosistemas, soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad, coordinado por Evodia Silva Rivera, Valentina Martínez Valdés, Maite Lascurain y Ernesto Rodríguez Luna, es de la colección Quehacer Científico y Tecnológico de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Es una edición de 2018 y se puede adquirir en Hidalgo número 9 en la zona centro de Xalapa, Veracruz, y en librerías de Xalapa y de Veracruz. Le mandamos saludos a Luz del Carmen Noé, dice, felicita a los entrevistados. Dice, muy interesante los temas y eso es un futuro mejor, lo que plantea. Pues muy bien, estamos hablando precisamente del libro de la recolección a los agroecosistemas y estamos con dos de los coordinadores, faltaron dos coordinadores que son también muy importantes. Maite Lascurain, que se nos está escuchando, le mandamos saludos. Y Valentina Martínez, ¿no? También le mandamos saludos, por supuesto. Y a su papá, también un abrazo para todos ellos. Ernesto, platicabas hace un momento un tema que siempre debe de ser preocupación aquí en esta zona, que es el café. Y como sabemos ahora, el gobierno en su cuarta transformación, a mí debo de confesar que me sorprendió cuando oí que el primer apoyo para el café era para Nestlé. Y digo, caray, ha habido muchos problemas en el café en esta región. ¿Por qué no ves primero el fondo del asunto, no? Sí. Sí, es un tema interesante para la comunidad universitaria porque nos presenta un problema que requiere una solución multidisciplinaria y la comunidad de esta universidad está en capacidad de enfrentar ese desafío del desarrollo regional y del país. El café es un producto de valor internacional y particularmente el café de especialidad se aloja en nichos de mercado que permitirían que los productores de café en regiones como las que componen Veracruz pudieran tener un buen precio. El trabajo en el cultivo beneficio del café es muy exigente y se podrían conseguir buenos precios si se logran colocar en esos mercados especiales. Esos mercados especiales contrastan con este mercado de café de procedencia de una planta que es conocida popularmente como Robusta, que es una especie distinta al coffee arábiga, de las que son estas variedades que nosotros normalmente consumimos. El café derivado de Robusta generalmente se utiliza para estos cafés instantáneos solubles que produce esta compañía. Entonces, por eso fue crucial el anuncio para detonar una respuesta social de reclamo de mayor atención por parte de los productores de café. La producción del café en nuestro país y particularmente en nuestro estado ha estado enfrentando distintos desafíos, desde caída de precios, por intermediarios, por la emergencia en los mercados internacionales de países que no eran productores, como Vietnam, por ejemplo. Todo eso generó una serie de desequilibrios en los mercados internacionales y la desaparición de Inmecafé y de la extensión de servicios hacia los productores, la falta de oportunidades de financiamiento para renovar las fincas cafetaleras, todo eso fue creando una situación de crisis que actualmente se vive. Entonces, el anuncio de apoyar con el establecimiento de plantaciones de Robusta a una compañía transnacional como Nestlé no fue una buena noticia para los cafeticultores de la región. Y además tú debes tener muy claro la historia de la lucha por los precios del café, ¿no? Aquí sí, en esta región particularmente. Claro, Citro en su origen desarrolló un programa de diversificación productiva de cafetales. Y este proyecto que nosotros desarrollamos en Citro fue financiado por la Organización Internacional del Café y el Fondo Común para Productos Básicos de la ONU. Y lo que planteó Citro en aquel momento era generar un proceso de diversificación productiva en cafetales que tenían un bajo rendimiento. Entonces, lo que se trataba aquí era de que los cafeticultores pudieran diversificar sus fincas, pudieran tener otras alternativas en esta fluctuación de precios en el mercado internacional del café. Y una vertiente era justamente capacitarlos para producir café que ocupara esos nichos de mercado especial. Entonces, ese fue un proyecto que nos permitió conocer profundamente la problemática que enfrentan los pequeños productores. INECOL, el Instituto de Ecología, también desarrolló una línea de investigación en ese sentido. Y desafortunadamente, muchos de estos problemas tienen solución científico-técnica, tienen solución si hay programas de acompañamiento a los productores que les permitirían superar estos retos hoy insuperables para ellos en la forma en que actualmente se está brindando el escaso apoyo que se le da a los productores. Sí, es muy importante eso que dices. Y también ahorita le preguntamos a Evodia sobre el caso particular del cacao y bueno, los demás temas que hablan aquí de la vainilla y el chile, pero si bien pues vamos a decir lo que existe como una visión romántica por retomar las costumbres antiguas y tener un desarrollo sustentable para todos, la realidad ha sido brutal para el campo mexicano, ¿no? Llevamos más de 50 años en un abandono absoluto donde pues todos estos productos, café, chile, vainilla, maíz, frijol, lo que sea, ¿no? Lleva mucho trabajo, tiene que sufrir las inclemencias del tiempo, pero también las inclemencias políticas, la corrupción, y desgraciadamente se va hacia caminos donde la gente no tiene cómo vivir, sobrevivir, y se dedican al narcotráfico o al huachicoleo, como es en los tiempos actuales, ¿no? O sea, hay muchas derivadas de un problema que no resolvemos, como bien lo dices, Ernesto, ¿no? Hay soluciones técnicas, hay soluciones científicas, pero no se toman, ¿no? ¿Cómo lo ves, Evodia? Sí, pues sí, son retos, son desafíos importantísimos y como dije hace rato, no hay respuestas directas, ¿no? Dependen mucho del contexto en el que están ocurriendo las cosas, de quiénes están, cuál es la historia de ese sitio en particular, como aquí nosotros tenemos toda esta larga tradición de un café de alta calidad que ha tenido crisis en los últimos años Y bueno, pues sí es una situación compleja el querer pues como ofrecer alternativas cuando ya hay un proceso de trabajo entre los productores, ¿no? Por estos problemas que está planteando el doctor Ernesto, de que no es lo mismo cultivar el café arábiga que el café robusta, uh-huh, que generalmente es café de sol y que no está intercalado con árboles de sombra, que le dan sombra y que le dan una cierta característica muy particular porque por su diversidad. El café arábiga que se cultiva en estos tipo de pues de regiones geográficas tienen cierto valor para la diversidad en comparación con el robusta, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos por un lado la dimensión social y económica de los productores, pero también está la dimensión que tiene que ver con la preservación y la conservación de la diversidad de los ecosistemas y del germoplasma, ¿no? De lo que es la pues la variabilidad genética que hay en estos cultivos. Y esta variabilidad pues también es importante preservarla, como es el caso de lo que está atravesando la vainilla, que la vainilla está altamente amenazado justamente porque de manera silenciosa no se está apreciando que hay especies, hay variedades que son muy particulares, muy específicas, con gran valor para las poblaciones humanas, medicinal, en muchos sentidos, ¿no? Y que en términos pues comerciales no están teniendo esa valoración, ¿no? Uh-huh. No es casualidad que dos grandes empresas transnacionales se encuentren en la región. Una, la que hace los cafés solubles, que lo conocemos como la Nuez Café, y la gran empresa refresquera. O sea, no es ninguna casualidad. También ellos abusan de la vainilla. También hacen uso de la vainilla, sin duda alguna, ¿no? Y aquí se enriquecen, y aquí se distribuye al gran mercado. Entonces, si hubiera una distribución de riquezas y una soberanía alimentaria, viviríamos sumamente felices, pero no es así, ¿no? Sí, yo creo que el análisis del mundo contemporáneo nos permitiría identificar y plantear correctamente los problemas a solucionar para generar un estado de bienestar a la mayor cantidad de personas que podamos influir con nuestras decisiones. Y entre ellas es el consumo responsable. Es el momento que tenemos como consumidor de elegir y de favorecer a un productor sobre otro. El que practica agroecología y que reduce impactos ambientales negativos sobre el suelo, sobre el agua, sobre la atmósfera, podrá justificar un precio. Al hacer buenas prácticas agroecológicas, puede justificar un precio. En el sistema de comercio justo, todo esto es añadir un valor a ese producto agroalimentario. Si además nosotros reconocemos orígenes de estos productos, de los baluartes que habla el movimiento de slow food o comida lenta, podríamos nosotros disfrutar de nuestra agrobiodiversidad de manera responsable, socialmente responsable, pagando lo justo a esos productores que se esmeran en tener una milpa diversificada, que cultivan estos maíces ancestrales, que practican un policultivo, que tienen una o dos especies de frijoles, que tienen el jitomate, que tienen las calabazas, las pepitas y hacer esos pipianes, que solamente así tienen su sabor original y no de pastas industrializadas. Entonces yo creo que conjuntamos las distintas dimensiones de la sostenibilidad, lo político, lo económico y lo ecológico. Esa es la era de la sostenibilidad y es ahí donde la universidad tiene una función clave, formando a los profesionales que se van a encargar de enfrentar esta problemática y extendiendo los beneficios de la cultura de este consumo responsable. Cierto. Además, así como se dice en los problemas sociales de violencia que nos toca vivir, desgraciadamente, que se rompió el tejido social, También se rompen los tejidos cuando no existe esa relación de alimentación, de cocina, de cultura, ¿no? Es toda una relación muy interesante que no la tenemos en la gran mayoría de la población en los tiempos actuales. Es muy fácil ir por una sopa instantánea, ¿no? O pedir una pizza, ¿no? Y se acabó el asunto, ya nos quitamos el hambre. Y todos esos procesos que hay atrás, que forman parte de una sociedad y de una historia, los vamos perdiendo, ¿no? Se van rompiendo. Sí, efectivamente. ¿No? Y es importantísimo. Y eso, ese espíritu está aquí en este libro, ¿no? Exacto. Ese espíritu está en ese libro, reflejado en cada uno de los trabajos que mencionan. A lo mejor varias veces les han hecho la pregunta, pero a mí sí me llama la atención. ¿Qué podemos hacer cada uno? Más allá de lo que las frases que nos digan en redes sociales o en televisión o en cualquier lugar. ¿Qué es lo que podemos hacer cada uno para tener un mundo mejor, ¿no? Bueno, hay una de las frases que los movimientos ambientalistas acuñan, se convierten como en himnos generacionales, ¿no? Es ese de pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Uh-huh. Y con respecto al consumo responsable, a la hora de elegir nuestros alimentos, nuestro estilo de vida, estamos ya favoreciendo a un tipo de productor sobre otros. Cuando nosotros hacemos una salsa con base en jitomate y lo hacemos con jitomates y conocemos su procedencia en lugar de comprar una lata, pues estamos tomando una decisión. A la hora de brindarnos la oportunidad para disfrutar la comida en familia o en compañía de la gente que queremos y compartimos esa experiencia culinaria, estamos tomando decisiones que son trascendentes. Uh-huh. Si se suma uno más otro, podemos estar generando una red colaborativa que puede favorecer a esos productores. Entonces, nosotros como investigadores lo que podemos hacer es facilitar este tránsito a esa agricultura responsable, uh-huh, a esas buenas prácticas agroecológicas y fomentar el gusto por las cocinas tradicionales. Sí, okay. Cómo no. Eso es algo importantísimo. Veo también lo que compramos en los supers también, ¿no? Yo esta que mencionamos, el jitomate, luego en la familia, en la casa, vamos, el jitomate, se parte y está blanco por dentro. No sale jugo, ¿no? Claro, ¿dónde vendré ese jitomate? Bueno, son variedades que han sido diseñadas para una producción y ser colocados en estantes y que viajan. Ah, sí. Claro. Y que se colocan ahí a la espera de su comprador, ¿no? Entonces. Luego hacemos el reto de las manzanas. ¿Cuánto va a durar la manzana viva? Es increíble cómo tardan 15 días y no le pasa nada. ¿Qué le hicieron a esa manzana? Se ven bonitas en el aparador, sí. Pero ya cuando lo abres el sabor no es lo mismo, ¿no? También en el fondo, en el trato del campo, también ha habido pues la mano de los sistemas agroquímicos, ¿no? Que para, como tú bien lo dices, Ernesto, ¿no? Para que aguanten la transportación de un lado a otro, ¿no? Sí, hay muchas cuestiones que yo creo que requieren ser esclarecidas desde un punto de vista científico-técnico, porque también hay muchos mitos, ¿no? Se puede hablar de que los cultivos transgénicos pueden generar efectos negativos en la salud humana, pero a la hora de ir a los arbitrajes internacionales respecto a un producto o a otro, entramos en una franja de incertidumbre donde necesitamos voces expertas y autorizadas. Y ahí nuevamente son las universidades que desde su autoridad académica y moral pueden orientar a los consumidores. Así es. Ay, se nos fue el tiempo y todavía el tema da para mucho más, pero bueno, pues si quieren aprender más y informarse más al respecto, aquí está el libro de la recolección a los agroecosistemas, ¿no? Y tenemos 7 libros que vamos a rifar el día de hoy y vamos a pedirle aquí. Les comento, sí. En Facebook nos llega un mensaje que dice: buena tarde, mando saludos y felicita por esta iniciativa para realizar este libro que es muy necesario para entender mejor nuestro entorno. Y bueno, quisiera participar en la rifa, no sé, que es el biólogo Morales y su usuario es Rein Amor. Ahorita investigamos cómo se llama realmente. Ah, bueno, perfecto. Pero lo anotamos para la rifa. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, vamos a pedirle a Evodia que elija unos papeles para que vea quién se lleva el libro, ¿no? ¿Cuántos? El, 7. Van 7. Lleva el primero. El libro se lo lleva Luz del Carmen Noé, se lleva el libro, así como también Rosa Amelia Pedraza. Vamos con el tercero. Es Aurelio Barreto, se lleva el libro. También se lo lleva Carla Mendoza. Se lo lleva también Roberto Rodríguez. Y Vero también se lo lleva. En este momento va el último, que es Moisés García. Son los que se llevan el libro. Entonces son Moisés García, Roberto Rodríguez, Carla Mendoza, Aurelio Barreto, Vero, Rosa Amelia Pedraza y Luz del Carmen Noé, quien se llevan este libro de la recolección a los agroecosistemas. Pues muchas gracias Evodia Silva por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Que también veniste la vez pasada a hablar de los sí, otros del otro libro, sí, es cierto, vinimos hace ya un tiempo. Así es. Muy bien. Y Ernesto Rodríguez Luna, siempre un gusto platicar con gracias, ustedes. Gracias, muy amables. Del Centro de Investigaciones Tropicales, que no lo dijimos al muy principio, bien. Pero son del Centro, que ahora están aquí en el centro, ¿no? Sí, nos hemos mudado. 44. Que por cierto, vamos a avisar una vez, el Centro va a ser sede de la FILU. Ahí habrá algunas actividades.